El señor Kevin Cronin ya llegó a la ciudad de Medellín. Estuvo por aquí en la ciudad de Medellín en la época, creo que ochentera, finales de los 80, recordando al señor Kevin Cronin con su grupo Arrow Speedwagon. Se presentó en el Coliseo Iván de Bedut en aquel entonces. Camp 5 is feeling. No puedo luchar más contra este sentimiento. Erickson Gómez está en la producción. Soy el clásico Herrera y disfrutando con ustedes de esta noche del miércoles tan especial. Música única y canciones que son inmortales, como en aquel entonces cuando lo hacía el señor Gregory Abbott, la canción Check You Down. Viene Black Sabbath con She's Gone, algo de Earl Supply con la canción Making Love Out of Nothing at All, y aquí llega Dokken con Alone Again, solo de nuevo y sin ti. Make you see.

música es el lenguaje universal. Y en la FM 106.9 compartimos tu descanso. Suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Seguimos en Baladas Americanas en la FM. Quiero también saludar a esta hora a Paula. Ella se llama Paula Naranjo. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Nos dice: hola, clásico. Saludos desde Calasanz. Son lo mejor. Son lo mejor de lo mejor. Quisiera escuchar She's Like the Wind. Ella es como el viento, de Patrick Swayze. Vamos a intentarlo, linda. Pero qué canción creo que nos sonó la noche de ayer, si no estoy mal. Vamos a ver si podemos sonarla hoy también. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con canciones? Y estas canciones que llegan vienen con mucha historia, amigos. la historia tan especial del álbum Lies de los Guns N' Roses, recordando a Axl Rose con su Patience, la paciencia, ¿se acuerdan? La canción de Tesla con Love Song, algo de Kenny Loggins, llega con su Meet Me Halfway, una canción que perteneció a la película Over the Top. Y aquí está Cyndi Lauper con su famoso True Colors, los colores verdaderos. Americanas. Got the future on my mind. Know that you've been Estas son las baladas americanas. Love is all around you.

Estas son tus baladas americanas. Es una noche mágica, una noche muy especial para ustedes. Gracias a Santi Alzate, que nos dice que la vida hay que tomarla con amor. Por aquí está también nuestra amiga Lana, venezolana. Buenas noches. Soy desde La Estrella, escuchando baladas americanas. Me encanta este espacio. Si es posible, una canción de Saigon Kick llamada Love is on the way. El amor está en camino. ¿Listo? Duda Bay 8, excelente música, excelente programación, mi hermano. Dios los bendiga y ustedes son los mejores. Si es posible, recordar una canción de David Gibson llamada Foolish Beat, Tonto Latido en mi Corazón. Listo, más adelantito, con mucho gusto en la FM, siempre, siempre. ¿Qué tal si a esta hora vamos entonces cerrando la hora con Bonnie Taylor? Aquí está su Total Eclipse of the Heart, el eclipse total del corazón. Whitney Houston llegó al ser número uno en todo el planeta y en Estados Unidos mucho más con Saving All My Love for You, guardando todo mi amor para ti. Supertramp con Roger Hudson, esta vez con algo muy, muy único llamado The Logical Zone. Aquí está la canción lógica de Supertramp en esta noche del miércoles, con baladas americanas hasta las 12 de la noche.